Sí, señores, el tema, bueno, como ustedes saben, el programa se divide en dos. La primera hora de 10 a 11 hablamos un poquito de política, aunque a mí no me gusta el tema. Es necesario retomarlo porque aquí es Radio Nueva República, se trata de concientizar a la gente que nos escucha muy amablemente, y también estamos tratando de que ustedes tengan también su propio criterio, de forjar su propio criterio en el aspecto de, pues, ¿por qué este país está como está? No tiene remedio, pero por lo menos que sepan, por lo menos, por qué está así, ¿no? Y que ustedes no sean parte del problema, tampoco. Que sean parte de la solución. A ver, vamos a ver, escúchame porque no me oigo nada. Y todo el mundo se echa. Ahí está ya, sí, ya me estoy escuchando. Otra vez estamos bien, transmitiendo a todo lo que da los 24 kilobytes por segundo que me autorizan mandar a Radio Nueva República. Pero afortunadamente ajustamos el booster de esta cosa del internet de J-Console en Linux. Como ustedes saben, el fantasma negro usa sistemas operativos libres, no usa Windows ni cochinadas. Entonces ya logramos tener la clave justa entre el equilibrio y de mandar la señal a muy bajo, a baja potencia o baja latencia, pero que se oiga lo mejor posible, inclusive hasta mejor que en algunos otros programas. Bueno, Internet DJ Console, patrocinado oficial de Lo Nuevo del Fantasma, transmitido directamente desde la versión 10.04 de Ubuntu Studio, que es el programa que uso normalmente para transmisiones. Aunque he transmitido desde Arch Bank también, y he transmitido desde Crunch Bank, y he transmitido desde otras plataformas, en Linux. A veces, una vez en la Mac que tengo aquí de monitor, también he transmitido también en Nicecast, pero me gusta más Internet DJ Console, ¿para qué les digo mentiras? Bueno, le estábamos hablando, señores, de que en esta la política, pues ya ven la noticia de la semana, creo que ya se ha discutido bastante, a todos nos tomó, no tan de sorpresa, sino más bien como era algo que pues no se venía gritando. De hecho, a varios les medio sorprendió la noticia de que a la eterna y muy querida mamá de Chucky, que desde hace mucho tiempo venía fungiendo como la líder vitalicia, algo así como Fidel Velázquez, pero del sindicato del disque sindicato de disque trabajadores de disque educación en México. Todos de disque, todo es un supongando. Y entonces la Gordillo, mejor conocida, les digo, la madre de Chucky, la Gordillo, el esperpento también, la abominación en nuestros círculos. Y resulta que ya le estorbó a las altas esferas del poder, la misma persona que la puso, Carlos Salinas de Gortari, que la puso ahí donde estaba, en el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Fue el mismo que lo quitó, obviamente, Salinas tras bambalinas en el gobierno de Copetes. Enrique Peña Nieto, obviamente Peña Nieto no sabe ni la O por lo redondo, entonces deja controlar y obviamente manipular por el verdadero amo de este país, que es Carlos Salinas de Gortari. Entonces ya le estorbaba la esa parte, necesitaba un quinazo. Le dijo, mira, Kikito, mira. Yo en mis tiempos, cuando yo entré, pues estaba todo espurio, estaba todo gacho, el fraude y Cuauhtémoc Cárdenas y la onda de Bartlett y la caída del sistema, o sea, estaba yo bien desprestigiado, ¿no? Pero en esa época, tú no te acuerdas, estabas chavito. Pues decidí agarrar a un cuate, en este caso al líder de los petroleros, pues para... pues le inventé algo que acopio de armas, era bien corruptete el viejo, ¿no? Pero pues le inventé algo, le mandé al ejército, lo metí al bote y todo mundo pensó que yo era la neta, que yo era el presidente con pantalones. Ahora sí me quería... el líder era Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina. Y Salinas lo hizo en enero de 1989, exactamente más o menos como ahorita, iniciando su sexenio, se legitimó, hubo mucho baboso, hubo mucho tarado que dijo, no, sí, Salinas, se ve que es honrado, que es cumplidor, ya ven, ya va duro contra los corruptos, y mucha gente estúpida, igual que hace 20 años lo está diciendo ahora. Cuando, ay, no, ya ven, Peña Nieto sí es chido, ya agarró a la maestra, que era de corrupta y todo. O sea, los mismos que hace 20 años alababan a Salinas son los mismos que ahora le alaban a Peña Nieto. Por lo mismo, que es una estupidez, es un golpe mediático, pero digamos que ya no es tan lucidor. Como que ya no me lo como que ya no sorprendió tanto la gente. El vestir gordillo, historia tan negra, tan sórdida de mafia y corrupción. pues no me gustaría ahondar mucho en la historia de esta vieja, la neta. Pero así para no hacerles mucha la historia y que ustedes no se aburran, pues resulta que obviamente dentro de la burocracia de el liderazgo magisterial en Chiapas, porque Lester Godillo es de allá, pues de alguna forma u otra llegó a hacerse parte del equipo de un líder bastante radical, bueno, bastante conflictivo dentro del sindicato en los años 70, Carlos Conquistus Barrios, que después fue puesto por Luis Echeverría Álvarez como su líder magisterial. Bueno, más bien repuesto, porque Carlos Conquistus Barrios llevaba desde tiempos de López Mateos como líder magisterial. Pero resulta que la Gordillo, en tiempos de Echeverría, corrigiendo, pues se hizo amiga de su equipo más cercano del líder suelo este. Entonces él le decía a la flaca, imagínense, en esa época la Gordillo estaba flaca, le decía a la flaca. La hizo de su equipo cercano, y entre los dos, una vez que el Vester Godillo, obviamente, pues quién sabe qué habrá hecho, no vamos a indagar mucho en eso, acabó de cenar y no quiero tener problemas de digestión, acabó haciendo un plan con, y creando un grupo dentro del sindicato auspiciado por Conquistus para parar a la ola izquierdista o al movimiento izquierdista dentro del sindicato. El movimiento que hicieron contrarrevolucionario dentro del sindicato magisterial se llamaba ¿cómo se llama? Aquí tengo el nombre. No me acuerdo. La sección 36 del sindicato magisterial. Vanguardia Revolucionaria, aquí está. El grupo Vanguardia Revolucionaria, se dedicaba a espiar y a acusar y a intimidar y amenazar a los maestros que no estaban de acuerdo con la idea sindical, ¿no? Entonces, la Gordillo y su grupo de la sección 36 amedrentaban mucho a la gente, a los líderes opositores, de maestros. Y acaba, en 1981, el grupo Vanguardia Revolucionaria llegó al extremo del asesinato a uno de los líderes magisteriales de izquierda más duros y fuertes del centro del país, Misael Núñez Acosta, y junto con un obrero Isidro Durantes fueron asesinados en Tultepec, que estaba en México, por órdenes directas de Lester Gordillo y Carlos Conquistus Barrios. Inclusive la gente que lo asesinó, los atraparon y después los dejaron escapar. Ellos mismos confesaron que habían sido contratados por la gente de la maestra, ¿no? O sea, eso fue en 1981, y eso de otras cosas que de otras personas que han mandado matar o reprimir o amedrentar a la Gordillo. Pero el caso del maestro Misael Núñez es muy representativo de cómo se manejaba y cómo se sigue manejando el disque sindicalismo mexicano, ¿no? Que siempre ha sido más bien un apéndice del gobierno. Nunca ha defendido al trabajador. A mí dígame qué sindicato protege trabajadores, ¿no? Aquí, en ninguna parte, en ninguna que horas, ¿no? Pero la Gordillo es parte de eso, es parte del sistema, una señora ridícula. Y hace rato Chava hablaba de patetismo. Yo diría que el ser patético es pretender ser algo que uno es o andar presumiendo de cosas en las que realmente uno no cree, pero que lo hace por conveniencia, ¿no? Es ser patético. El andar enseñando su vergüenza moral ante la gente por obtener algún dividendo, ¿no? Ah, ok, tengo una pausa. Vuelvo a conectar. Dejen retomo. Retomamos el audio. Volvemos a conectar. Establecemos la conexión. Ok, listo. Ustedes disculpen. Muy bien. Listo. Sí, señor, estoy de regreso. Ustedes disculpen, tuve una pequeña interrupción de la red de internet, pero ya estoy de regreso. El programa se sigue grabando, no se preocupen, no se interrumpió nada más. No sé, a veces se me desconecta de internet, no sé por qué. Bueno, les decía yo acerca de la Gordillo, y de lo patético es que es a veces que por causa de la ambición personal uno haga, llega a los extremos de la barbarie humana, como es, o sea, por la ambición personal de dinero, de riqueza, de poder, de control, uno llega al extremo de asesinar, de amedrentar y de ser viles con ser viles, o sea, de la vileza humana, de llegar a lo más bajo, sin tener moral ni principios, y también, obvio, estar siendo los sirvientes de otras personas que están encima de nosotros esperando obtener el poder, ¿no? En el caso de Bertel Gordillo, pues fue la fiel servidora y amante de Carlos Cogitus Barrios, y una vez que fue desechado el dirigente magisterial, pues por Salinas de Gortari también, pues puso a su consentida, la maestra Gordillo, y ahí ya se dio el recambio sindical que quería Salinas, con gente a la medida, igual de corrupta, igual de terrible, y siendo personera y gatillera personal de Juan Jesús Barrios, el Bester Gordillo, pues se convirtió en el nuevo Fidel Velázquez, ¿no? El nuevo líder sindical amoldado al gobierno, aunque la vieja esta ha tenido sus periodos de rebeldía o sus periodos de conveniencia. El poder de la Gordillo no radicaba tanto en que pertenecía al PRI. El poder de la Gordillo radicaba en que era sierva y seguía siendo sierva hasta hace poco tiempo, incondicional, del amo de México, que es Carlos Salinas de Gortari. Por eso, cuando se salió del PRI, se peleó con Roberto Madrazo. Cuando Roberto Madrazo perdió la candidatura para el año 2000 de la presidencia, y cuando la volvió a tomar en el 2006, ya estaba enemistado con Carlos Salinas. Entonces Carlos Salinas le dio luz verde a la Gordillo para que se rebelara contra Madrazo, se salía del PRI, hiciera un partidito. Los negocios familiares de los partidos políticos en México, como ustedes bien lo saben, son muy bien dividendos, ¿no? Si no, pregunten a los simios del doctor Simi y su hermano Jorge González Torres y su hijo Emilio el Borracho. Los negocios, los partidos políticos en México son un vil negocio familiar. Todos los partidos políticos son un vil negocio de familia. Pregúntenle a quien sea, ustedes lo están viendo. Entonces, digamos, el Vestel dijo, pues yo también quiero mi partidito. Entonces, fuertemente financiada, ya no tanto por el PRI, sino por el gobierno del Borracho Calderón, se creó Nueva Alianza. Bueno, por Fox, ¿no? Marta Sagún era muy amiguita del Vester. Al final del gobierno de Fox se creó Nueva Alianza, compitió para las elecciones de ese año, se hizo de algunos diputadetes, creo que hasta algún senador por ahí perdido, se creó de lana. Esa lana iba derechita, casi sin cortes, a las arcas de la Gordillo y de sus hijas. Entonces, tanto lo que les entró del magisterio, que les mocha, no sé cuánto es la cuota de sindical, ¿cuánto es? ¿10%? ¿5%? Alguien que me refresque la memoria, a ver quién me dice cuánto tiene que pagar los maestros por cuota sindical de su cheque, de su sueldo. Y ese, y aparte la entrada que les daba el partido. Oh, que la canción. Otra vez tengo muchos cortes de internet. No importa, vamos a retomarlo. En un momento más lo retomamos. Y seguimos con el tema de la Gordillo porque es interesante. ok. Ya estoy conectado. Muy bien. Señor, les decía yo, antes de que se me corte aquí la señal nuevamente, porque se estaba cortando mucho, que la gente, la vividora de la política profesional, la Gordillo es un claro ejemplo de cómo vive un político promedio, sin ser senadora y sin ser diputada. El Bester Gordillo, simplemente siendo una ley ignorante. Déjenme volver a conectar, a ver si me da la señal. Ok, ya estoy conectado. Sí, señores, lamento mucho las interrupciones. Si me alcanzan a escuchar, tengo un poquito de problemas con mi conexión a internet, pero la retomamos como se pueda. Les decía yo que el Bester Gordillo ¿cómo se dice? Pues, no sé, junto con Fidel Velázquez, Carlos Cogitus, Joaquín Hernández Galicia, Salvador Barragán Camacho, pues toda esa runfla de gente que dice que empezaban los sindicatos y acabaron siendo pues el ejemplo vivo de lo que es un político mexicano, gente ignorante, sin estudios, sin preparación, ambiciosa, asesina, criminal, que acaban, lamentablemente, por su ambición personal, haciendo una mafia sindical, o lo que una especie una mafia gangsteril que lo único que se dedica es a amedrentar personas, a sacar provecho, a tener dinero, a meterse en la política, a crear partidos políticos, a sacarle la lana al pueblo como se pueda. O sea, la gordillo la mantenían los maestros, la manteníamos nosotros con impuestos para su partidito, la mantenían con sobornos, la gente, los priistas espantados por todo lo que les había la maestra. El poder de Salinas y el poder de la gordillo radica en lo que, no en lo que controla, sino en lo que sabe. Más de la mitad de la gente que trabaja para el gobierno de Enrique Peña Nieto y que trabajó para Calderón y que trabajó para Fox, pues eran gente ligada al salinismo y que la gordillo le sabe de todas, todas. Por eso en 2006 Bester Gordillo llegó al punto culminante de su poder, al ordenarle al PRI, a todos los gobernadores priistas que ella conocía y que les había sus movidas chuecas, a ordenarles que votaran por Calderón y que ya había hecho pacto con él y que ya se iba a llevar bien con él el siguiente sexenio y que abandonaran a Roberto Madrazo. Así el poder, digamos, solamente comparable al de Carlos Salinas, porque estaba abajito de él, en el escalafón de los amos de México, está Carlos Slim, Carlos Salinas y el Bester Gordillo. Bueno, por lo menos así estaba en 2006. Me dice no, ya quiero un chatito. Es fuerte el sindicato magisterial en Oaxaca. En Guerrero siempre ha sido gente ejemplar en cuestión de organizarse en esos dos estados segundos. Pues digamos que siempre ha sido el bastión de la lucha sindical, pero lo malo es que siempre han estado reprimidos y siempre han estado, como todos los movimientos independientes en México, siempre están vigilados, siempre están subvenciones, siempre están amedrentados, ¿no? Desde que desde la defensa de sus puestos de trabajo, ahí empiezan los problemas, porque una amenaza velada de que les van a quitar el puesto de trabajo y dejan de luchar. Y los que no se amedrentan y les quitan el trabajo, o sea, al final acaban siendo puestos en tela de juicio como criminales, enemigos del sistema, y acaban pues y siendo nulificados por completo. Entonces, la cosa no es por ahí. Si estamos esperando que la gente bien representada, o que nos represente, o que la gente represente, o que se vaya por la vía legal, entre comillas, ¿no? Como dice Andrés Manuel López Obrador, que la vía pacífica, la vía legal, y todo esto, pues nunca les van a hacer caso. No le estamos pidiendo al tigre que se haga vegetariano, como dice Tomás Mojarro, y bien lo dice, le lleva 50 años diciendo. El tigre nunca se va a hacer vegetariano, y menos con nosotros le vamos a pedir permiso. Oiga, señor tigre, ya no nos coma, hágase vegetariano, mire, le invito una lechuguita. ¿Saben qué les va a decir? El tigre les va a dar un sopapo en la cabeza y les va a quitar la lechuga, se las va a aventar en la cara y se los va a comer aderezado con esa lechuga. Eso es lo que ha hecho el gobierno mexicano los últimos 200 años. Así que no creo que cambie. O sea, no es que yo sea escéptico, pero no creo. En verdad, no creo que cambie. Salvo lo que ustedes opinen, pero una cosa es la esperanza y otra cosa es la candidez, y otra cosa muy lamentable ya sería la ingenuidad, ¿no? Ah, qué cosa, dejen checo si me oigo bien. El sistema ya acaba siendo nulificado. Ok, me estoy oyendo bien. No me oigo con la música de fondo, ah, vamos a checar. La gente bien representada, o que nos represente, o que la gente represente. Sí, estoy bien. Sí, ya, perdón, es que estaba checando mi música de fondo. Estoy escuchando a Joe Jackson, señores, de Joe Jackson Collection del año 2010. No les había dicho que estamos escuchando la colección de Joe Jackson. Escuchamos al principio del programa Breaking Us in Two. Estamos escuchando Cosmopolitan, escuchar canciones como One, Two, Three, Go, London Mad Monday, Be My Number Two, que es una muy buena canción de Joe Jackson del año 85. Breaking Us in Two del 81, de cada canción de los 80 del compositor y arreglista y cantante Joe Jackson, compositor británico. ¿Qué me dice aquí, chatito? Aquí me cambió. Ah, que estaba platicando aquí entre. Está bien, no se preocupe. antes de perder el hilo, les decía, y también vamos a tener aquí en la música de fondo, los éxitos del disco, un disco muy bueno de Skee Larkin, del año 2010, este, el grupo canadiense. Skee Larkin sacó un disco en 2010 que es excelente, se llama Kaleide. Y hay una canción muy buena que se llama Still With Me, y vamos a escucharla más al ratito, ya en la sección tecnológica. Pues en la sección política estamos escuchando ni más ni menos a Joe Jackson con la uno, el sí, es una colección de tres discos. Estamos escuchando el disco número 2 de Joe Jackson Collection del año 2010. Bueno, pues retomando, ¿sabes, señores? Este país da líderes, no da líderes, este país da, o sea, lo gobierna quien lo gobierna. En parte por la docilidad, ya les había dicho en programas anteriores, la docilidad estándar del mexicano. Porque no es cosa de que la gente no va a cambiar. La gente muy difícilmente cambia y siempre se va a lo más fácil, porque lo más fácil es hacer las cosas mal, es lo más fácil. Sencillo, hacer las cosas bien da un poquito de trabajo y la gente no está ni preparada, ni educada, ni tiene ganas de hacerlo, ¿no? Y les comentaba también que en México no hay representatividad. Ustedes, por ejemplo, creen en el IFE, que es una mamarrachada de inventos, dice que inventó Salinas. Ustedes no se acuerdan del IFE, lo inventó Salinas. Hay una de Gortari, inventó el IFE, para hacer la misma payasada que han hecho los gobiernos desde la independencia, ¿no? Que es demostrarse una pantomima de democracia que nunca ha existido en México. Siempre ha gobernado la misma casta gobernante, los mismos de siempre, ¿no? Hasta heredan los puestos, ¿no? Hijos, nietos, tatranietos de gobernadores, de senadores, de diputados, de presidentes, han tenido cargos públicos por heredad. Aquí en México es una monarquía, es una realeza. Es una casta divina, estamos peor que en la India. Y les digo todo esto porque cuando, por ejemplo, a lo mejor las personas de hasta abajo que han luchado toda su vida y que de alguna forma se han identificado con las luchas sociales de este país, las luchas sindicales, por ejemplo, que estamos hablando de esta vieja, la Gordillo, que la metieron al bote porque ya le cansó a Salinas, básicamente ya no le sirve, y le sirve muy bien de atizador para que Peña Nieto se legitime, para que Peña Nieto se vea como el gran presidente, como le pasó a él con la quina, ¿no? Pero al final acabó siendo en vez de que todo el mundo diga, ay no, qué padre, qué chido que Copete se metió a la Gordillo al bote, no es cierto, la gente, esto es un quinazo, y va a pasar igual que con Salinas. Más de la mitad de la gente que yo he contactado, he visto, que he leído, dice exactamente lo mismo. Esto es el quinazo. Están tratando de hacer como que están contra la corrupción, cuando en realidad están tratando de legitimarse, ¿no? Porque cuando Salinas hizo el quinazo, pues nomás agarró a dos, tres gente que le caía gorda, porque por ejemplo la quina se había identificado más con Cuauhtémoc Cárdenas dentro del PRI, cuando Cuauhtémoc Cárdenas militaba dentro del PRI y no con él, con el secretario de Programación y Presupuesto, Salinas de Gortari. Entonces por eso pues fue como una venganza política, y al mismo tiempo le sirvió para amedrentar a los que trataban de ponerse en contra de su gobierno, ¿no? Pero aquí más bien fue una pantomima ridícula. Mete la Gordillo al bote, tal vez está recorrompida ya, no la quiero proteger, que se vaya al carajo. Y a su partidito me lo deshaces, ya no te alíes con él, deja de mandarle fondos. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿en cuánto tiempo les gusta que ya no exista Nueva Alianza? Yo les digo, 3 meses es mucho tiempo. Y se lo dice el fantasma negro, hoy domingo 3 de marzo del 2013, el fantasma negro le dice, 3 meses es mucho tiempo para que siga existiendo Nueva Alianza, te vayas a hacer en estos próximos días. Ya no tiene razón de ser, con la Gordillo en el bote y sin fondos federales, pues el partiducho no tiene razón de ser, se va a acabar disolviendo o pegándose a algún partido, al partido donde salió, que es el PRI, o a tratar de unirse con los partiditos satélite. Si es que lo dejan, pero ya no existe Nueva Alianza, no existe Nueva Tranza, como le decíamos siempre. El partido de la Gordillo, qué asco. Hay mucha gente ahí oportunista dentro de lo que es la burocracia nacional. Se hizo muy popular, ¿eh? Después de 2006, Nueva Alianza, como le quitó muchos votos a López Obrador, por la gente tarada que pensaba que era un partido nuevo, se hizo muy popular entre los burócratas y muchos como escalafón para subir dentro del sindicato, dentro de la estructura burocrática del gobierno del Calderas. O sea, es algo lamentable. Si usted alguna vez votó por Nueva Alianza o promovió a Nueva Alianza, créame, usted es una porquería de persona, peor que un priista, o por lo menos del mismo calibre de un priista. Sí, señores, son las 10 de la noche con 32 minutos, las 22 horas con... No, con 33 minutos. ¿Qué dices? Es mucho tiempo. Creo que tengo un poco alto el volumen. Sí, creo que sí. Bueno, pero mejor que me oiga fuerte a que no me oiga. Muy bien, señores, les decía yo que no se va a resolver el problema, simplemente es las patadas debajo de la mesa del sistema. No se está cayendo, no se va a luchar contra la corrupción, ¿no? Imagínense quién controla a Peña Nieto, ¿no? Esto nada más es la pantomima de principios de sexenio del PRI. Y es tradicional. Entró Salinas, metieron a Quina al bote. Entró Cedillo, metieron a Raúl Salinas al bote, que eso fue aún más espectacular, ¿eh? Créanme, eso fue un trancazote que legitimó a Cedillo de por vida, ¿eh? aunque... Y entró Fox y sacó a Raúl Salinas, en lugar de meter a alguien al bote, entró Fox y sacó a Raúl Salinas al bote. Para que vean cómo son retrógradas los gobiernos del PAN. Y peor aún, un poquito antes de entrar el fecal, se escapó el Chapo. No, el Chapo se escapó en 2001. Entró Fox y escapó y sacaron al Chapo y sacaron a Raúl Salinas. O sea, fue de sacarlo, en lugar de meterlos al bote, lo sacó. Y entró Calderas, el fecal, ¿a quién sacó? ¿A quién metió del bote? No me acuerdo. No, no hizo nada, ¿verdad? Nomás se dedicó a chupar presidente y chaparro, ebrio. Si ustedes han visto algún T-8 ahí en la calle, así, abyecto, pobrecillo, ya en las últimas, pues tiene mucha más dignidad que Felipe Calderón. Imagínense, casi toda la mitad, según los datos que le mandan aquí al fantasma, aquí en Inframundo del Ciberespacio, de la mitad de los actos públicos que Felipe Calderón encabezó en su gobierno, más del 65% de los actos públicos estaba por lo menos con dos encima. O sea, iba ebrio a los actos públicos. ¿Ustedes se acuerdan de la inauguración? Yo lo vi en video ya, porque ya no veo por qué días, pero la inauguración de los Juegos Panamericanos de Guadalajara de 2011, ¿se acuerdan que dio el juramento completamente en estado burro, chachalaco, que ni se le entendía nada al ebrio, con ese cinismo, y como el gobernador de Jalisco también es un borracho declarado? Pues imagínense, los dos se pusieron la guarapeta de su vida, y cuando tuvieron que ir a la inauguración, pues estaban más borrachos que nada. Parecían cubas libres los dos, ¿no? Señores, les recuerdo, ya que andamos en estas ondas, este programa se está transmitiendo se está grabando y transmitiendo íntegramente sin cortes, así que si ustedes lo oyó todo cortado por las fallas de internet fantasma, no se preocupe, el programa está íntegro, grabado, lo va a poder escuchar mañana de 2 a 4 de la tarde en Sutiems Radio, www.sutiemsradio.blogspot.com, o en XN Radio, que es mi estación oficial, bueno, la estación oficial del Fantasma Negro, mi estación, que es XENERadio.blogspot.com, de 2 a 4 de la tarde mañana, no se pierda Lo Negro del Fantasma, el programa número 7, una retransmisión de lo que estamos haciendo ahorita, ya íntegro, ¿no? Porque ha habido un poquito de cortes, pero aquí, como se está grabando, no hay ningún problema. Nada más los cortes, yo siempre digo, ¡chin!, ya me cortó. Pero no aparte de eso. Opine con el fantasma, el Twitter está abierto, @brizno, B de burro, RIZNO. Comenten al fantasma si no les parece, ¿qué les parece? Ya tengo interacciones aquí. Ah, qué bueno, vamos a Twitter entonces. Molotov nos dice, si tenéis en abrizo en vivo, Radio La República. Buzo dice, ah, ok, también tengo Brizno en vivo en Radio Nueva República, en la aplicación de Tuning Radio, sí, cierto. Ustedes pueden escucharme en su dispositivo móvil, bájense la aplicación Tuning Radio para su dispositivo, para su iPhone, su iPad, su iPod, para su dispositivo Android, para su BlackBerry también, o para su Samsung, Bada, algunos teléfonos viejitos con Samsung Bada también, o los viejitos Palm Trio que todavía tenían esta aplicación de Tuning Radio, o para los equipos Nokia también pueden bajar la aplicación Nokia Internet Radio y busquen Radio Nueva República, tanto en Tuning Radio como en Nokia Internet Radio, o también pueden bajarse la aplicación MF Radio para sus teléfonos viejitos, ya va. MF Radio, simplemente pongan el streaming de Radio Nueva República. Ahorita se los voy a dar para que lo sintonicen en MF Radio para teléfonos viejitos, pero que tengan acceso a Wi-Fi o de la red. Ustedes pueden poner la dirección http://s4.viastreaming.net/.8745 y ahí es Radio Nueva República y ahí nos pueden escuchar completamente vivo en su teléfono con la maravillosa aplicación que es MF Radio. TuneIn Radio, MF Radio, Nokia Internet Radio, me puede escuchar en su dispositivo móvil. No hay pretexto para que no se escuche desde su teléfono. Te da flojera estar sentado frente a la computadora y ya se quiere dormir y está acostadote, tirado de panza. Pues escúchenos en su teléfono. Así de sencillo, así de sencillo, muy fácil. Pastor no decía, debe ser Radio Fantasma. ¿Quién aquí? No, esta es Radio Nueva República. XN Radio es el proyecto que surgió después de Alternativa Radio, que fue mi estación durante mucho tiempo, casi tres años. XN Radio es el heredero de Alternativa Radio, y su tía en radio es hija de XN Radio. Pero Radio Fantasma, no tengo una estación propia. Yo tengo el podcast sí es mío, el podcast de Fantasma Negro, donde se retransmite todo esto, y el blog de Fantasma Negro, donde también están todos los audios, pues si los quieren bajar, brisno.blogspot.com. TuneIn Radio nos dice: yo escucho muy seguido RR de la tarde en TuneIn Radio, excelente aplicación. Y lo bueno de TuneIn Radio es que uno puede registrar sus estaciones de radio completamente gratis. Y TuneIn Radio, como es una aplicación gratuita para todos los celulares de gama alta y las tablets, disponible para la mayoría de los equipos, y es de muy buena calidad, excelente recepción. Puede poner unos comercialillos, ¿no? Pues es parte de su publicidad, pero la verdad es una excelente aplicación, no hay cortes, se oye muy nítido. Aquí está haciendo luego una pregunta que es app, esa application, o sea, una aplicación, no es un programa. Ya están aquí explicando a Lobby Bunny. Ahorita vamos a ver tecnología, si usted es un analfabeto o analfabeta tecnológica y no tiene ni idea de lo que está haciendo aporreando el teclado o sobando la pantalla, no se apure, el Fantasma Negro está aquí para resolver sus dudas tecnológicas un poquito más al rato. Estamos escuchando a Joe Jackson, ya que andábamos en esto. El disco se llama Joe Jackson Collection, lo mejor de Joe Jackson durante 25 años. Está escuchando el Chacha Loco, se llama este Chachalaco, más bien. Esta canción que yo había oído ya. Ahorita vamos a escuchar a Joe Jackson, los dejo con una pausa musical. Vamos a escuchar a Joe Jackson con Be My Number Two, una balada muy bonita pero muy rara. Dudo que alguien se la reconozca. Voy a escuchar a Joe Jackson con Be My Number Two aquí en Radio Nueva República, Lo Negro del Fantasma. No, perdón. Aquí en Radio Nueva República, por supuesto, Lo Negro del Fantasma. Won't you be my number two? Me and number one are through. There won't be too much to do. Just smile when I feel blue. And there's not much left of me. What you get is what you see. Is it worth the energy? I leave it up to you. Every time I look at you, You'll be who I want you to, and I'll do what I can do to make a dream or two come true. If you be my number two. Estamos de regreso aquí en Lo Negro del Fantasma, el programa número 7 ya. No puedo creer que ya tengamos 7 programas de estos. Aquí en Radio Nueva República. Acabamos de escuchar a Joe Jackson con Be My Number 2, Semi Número 2, de un año 1984, del disco Joe Jackson Collection del año 2010, recopilando 25 años de carrera de Joe Jackson, el compositor y arreglista inglés. Hoy estamos escuchando You Can Get What You Want. Antes de que termine la hora, vamos a escuchar otra canción muy conocida, esta sí, Joe Jackson. Ahorita ustedes van a reconocer cuál es, bueno, espero. Y si no les explicamos cuál es, pues faltaba más, faltaba menos. Son las 22 horas con 46 minutos en este instante. Ya para terminar un poquito lo que es el tema de lo que andábamos hablando, es la Gordillo, que la metieron en el bote, la pantomima de siempre. La corrupción va a seguir siendo igual, la misma gente que nos ha gobernado durante 200 años nos va a seguir gobernando. Pero, digamos, la gente le encanta, México es un pueblo globero, siempre les ha gustado la apariencia en lugar de la consistencia, ¿no? Siempre el aspecto exterior ha sido más importante en lugar de lo que realmente tenemos por dentro, como personas. Y por eso la gente le gusta más aparentar que demostrar. En la política exactamente lo mismo. Si entre los políticos aparenten la gente está contenta, o por lo menos no reclama, o por lo menos hace como que les hace caso, el gobierno hace como que gobierna, y el pueblo hace como que les cree, ¿no? Porque les conviene a todos, es parte del no tener valores, del no comprometerse con nada ni con nadie, y mucho menos con algo, como es la convivencia humana tal como es, ¿no? Ya ni siquiera estamos hablando de democracia o de valores, no, simplemente el ser humano, ¿no? El hacer el bien por causa y causa y efecto de la humanidad, simplemente porque somos seres humanos, ¿no? Pero al no existir esa normatividad, al no existir esos valores internos, pues la gente siempre está buscando hacer lo mismo. Ya lo decía hace mucho tiempo, Julio Scherer, el director de Semanario Proceso y conocedor hasta el fondo de lo que es la política mexicana en los últimos 40 años, Julio Scherer García, ya lo decía, ¿no? En alguno de sus libros, un libro que él siempre escribe los libros como sus diarios, o sus diarios los convierte en libros, sus vivencias, sus memorias. De hecho, el libro este que yo les recomiendo mucho es un libro del año 2006 que se llama La Terca Memoria, de Julio Scherer García. Excelente libro, que habla acerca de... son como snapshots o como tomas revueltas de todo lo que él habló y platicó con políticos y con gente del sistema y no del sistema. Te lo recomiendo mucho, es un librazo, La Terca Memoria de Julio Scherer. En ese, el maestro Scherer comentaba acerca de cómo es el político. Mientras más hueca sea la persona, él decía, mientras más hueco sea la persona, tanto de mente como de corazón como de espíritu, está más apta para convertirse en el criminal, que al final de cuentas son todos los políticos. Y lo dijo el maestro Scherer, ¿eh? No lo dice el fantasma, pero yo lo apoyo bastante. Son huecos, son criminales, son políticos, así de fácil. Y es por ello que no debemos nosotros andar luchando por causas políticas, no. Hagan el bien a la gente que tienen cerca principalmente, a ustedes mismos primero, a los demás también, a la gente que ustedes quieren y que pueden ayudar, a la gente que tenga contacto con ustedes. De esa forma el beneficio a lo mejor no lo van a recibir ni inmediatamente, a lo mejor nunca van a recibirlo, pero el bien que le hacen, aunque sea efímero o aunque sea de un momento, el efecto que cause la persona en su estima propia y en sus valores propios va a ser permanente. Ustedes me van a decir, por ejemplo, que es muy común que en el México de hoy, en el mundo en general, el por ejemplo, algo sencillo como el uso del lenguaje rudo, el lenguaje vulgar levantar las corrientadas y las vulgaridades y las obscenidades a rango constitucional, como lo han hecho Televisa y todos los demás siguiéndoles el juego, ya es algo normal, ¿no? Y que nadie se espante, que digan groserías, y que nadie se espante, que el pueblo se exprese y la canción. No es cierto, la vulgaridad siempre ha sido vulgaridad desde que este mundo es mundo, y siempre va a haber un contraste cuando una persona no lo hace. A tal grado que ustedes no se han fijado, a menos que su abuelita sea una vieja pelada, enfrente de su abuelita no van a decir las groserías que dicen en la calle. Díganme si tengo razón o no en eso. O lo que ponen en Twitter, porque válgame el cielo, cuánta obscenidad ponen, cuánta cosa tan terrible ponen. He llegado yo a leer a veces. Pero digamos, cuando alguien no lo hace, luego se distingue. Entonces, digamos, es bueno o es malo permitir que las cosas o los aspectos más bajos de nuestra naturaleza, como puede ser todo lo básico, la obviedad, la bajeza, la vulgaridad, lo fácil, la salida fácil y la cochinada fácil, tanto de habla como de pensamiento, pues nos hacen peores personas. A lo mejor es lo que nosotros criticamos, es lo que al final de cuentas somos nosotros, ¿no? Si nosotros criticamos que el gobierno es corrupto, que es ladino, que es grosero, que es rudo con nosotros, a lo mejor nosotros también lo somos. Y a lo mejor es la clave por la cual México no progresa. La gente se queja, pero no hace nada en consecuencia. La gente dice, al ladrón, mientras yo le robo la cartera. a la persona que está persiguiendo al ladrón, ¿no? La gente dice, yo no quiero pagar, estoy harta de que el gobierno me quite mis cosas, mis pertenencias, y todo el mismo tiempo que yo le estoy robando al vecino, ¿no? El cable, el agua, la luz, el internet, ¿no? La gente dice, ¿por qué no son fieles a sus principios, a sus acciones? ¿Por qué el gobierno nos traiciona al mismo tiempo que ellos están traicionando a su pareja, ¿no? O sea, pedimos lo que no somos, exigimos lo que no damos, y la persona que exige, simplemente con exigir, la persona está en la calle. No le podemos exigir nada a nadie. Nosotros tenemos que comprometernos con nosotros mismos a hacer las cosas que nos correspondan. Y si alguien más, sin exigirle, nos ayuda, nos echa la mano por humanismo, por una real empatía o correspondencia con esa persona, simplemente porque somos seres humanos, este país, no solamente este país horrendo, sino todo el mundo sería distinto. Y digamos que ahí tendría que ver el cambio, tendría que ver algo de lo que manejan las tesis más puras de convivencia humana, y obviamente, pues, no nada más democracia, la democracia es un invento de los griegos paganos, no, es la representatividad de la gente buena sobre la gente buena, sin estar uno encima del otro, más bien a un lado, a un lado uno del otro, sintiendo la fortaleza de que nos vamos a ayudar el uno al otro, sin dudar, sin temor a las tradiciones, sin temor a los falsos argumentos, a las hipocresías que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí, sí, yo les voy a ayudar porque yo represento al pueblo, señor, y mire que la canción... Y al final se acaban, al mismo viejo ridículo lo acaban metiendo al bote o lo acaban agarrando. Hace rato en el programa de Chava Lobo estaban checando, o estaban diciendo acerca o no sé si en el chat, ya no me acuerdo, acerca de que a todos los políticos mexicanos, todos, absolutamente todos, tienen que ver con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es la economía más poderosa de México. ¿Ustedes dicen que es el petróleo? No, es el dinero del narcotráfico, el que más dinero mueve aquí en el país. Al lavarse tanto dinero, obviamente, todas las industrias, empezando obviamente desde el gobierno, el principal lavador de dinero del narcotráfico en México es el gobierno, porque imagínense a cuántas autoridades les tienen que andar dando dinero para ciertas cosas, para permitir operativos, por ejemplo, pues el ejército, la policía, presidentes municipales, gobernadores, o sea, todos les untan la mano con dinero del narco. Entonces, eso está sucio y podrido desde adentro. No vamos a exigirle a alguien así, a un gobierno así, a un sistema así, a una persona así, a exigirlo, le pedimos permiso, le exigimos, te exijo, señor funcionario corrupto, que tienes el alma negra como mis pecados, que me ayudes, que me eches la mano. Es como exigir, ustedes le exigieran a Gordillo algo, hablando así en plata, o hablando ya en directo, en metálico, le exigirían a Gordillo algo, señora, mire, por el amor de Dios, pórtese bien. Claro que no, esa vieja está pudrida por dentro y por fuera, ya, como lo dejaron los cirujanos, echa una lástima, qué asco. No le digan nada a quien no puede dar, o sea, digamos, ya decía Bertolt Brecht, ¿no? La libertad no se mendiga, se toma. Pero, pues, no sé, en México nos encanta la docilidad, ¿no? Esa democracia light que todos queremos, que nomás de un día para otro, ¿no? Algo así como la pantomima que hizo Fox, ¿no? Ya ganó Fox, y con dos comerciales de televisión ya estábamos en otro México, ¿no? México ya, ya, despertamos y ya no está el PRI, wow, qué chido. Pura pantomima, el PRI nunca se fue, pero la gente estúpida, todo se lo trago en el año 2000, y miren lo que nos pasó por eso. Fíjense cómo están las cosas ahorita, en el 2013, está peor que en 1989. Es algo tan terrible que hasta me da tristeza. Ya no me da tanta risa, man. No le exijan a la gente, cambien ustedes y verán que va a cambiar su entorno. Y el gobierno obviamente no va a soltar el poder así nada más porque sí. Nunca lo va a hacer. Así que ustedes traten de cambiar estos mismos y van a ver cómo las cosas para ustedes y para su entorno inmediato y entorno, vamos, para lo que les rodea y quienes les rodean, va a ser mucho mejor para ustedes. Créanle al fantasma que nunca les va a decir mentiras. Sí, señor, ya son las 22 horas con 57 minutos. Estamos escuchando, ya decía yo, Not Here, Not Now, con Joe Jackson. Decía yo que sea por una canción, cuando termine el bloque, ya en 5 minutos más les pongo las canciones que tenía yo preparadas para todos ustedes. Les recuerdo nada más para cerrar el punto y por lo fondo de ser mejores personas con respecto a que hagamos una evaluación de los valores de cada quien. Simple y llanamente vean en lo que nada más chequen, véanse qué es en lo que ustedes creen y qué están haciendo para que su vida sea coherente o que esté de acuerdo con lo que ustedes creen. Una cosa es creer en algo y otra cosa muy diferente que nuestra vida sea coherente a lo que nosotros creemos. Podemos quejarnos de la pornografía, pero nos las pasamos viendo pornografía. Podemos quejarnos de la gente sucia que tira basura y yo también tiro basura en la calle. Podemos quejarnos de la gente que se eructa en público y yo también me eructo en público. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente comulgamos con lo que creemos o simplemente nos quejamos de lo que nosotros también somos? ¿Me quejo de ladrón y soy un ladrón? ¿Me quejo de la corrupción y yo soy corrupto? Esa sería la pregunta, digamos, más que cada quien se tiene que hacer y si la respuesta es en nuestra contra, si afirmamos que realmente no estamos de acuerdo con lo que decimos que creemos o no estamos de acuerdo con los valores que presumimos tener, créanme, por eso estamos como estamos. Sí, señores. Pues ya para empezar la tecnología, vamos a escuchar a Joe Jackson. La canción que les digo, ustedes la conocen, y si no la conocen, déjenme se las presento. La canción es de 1982. Se llama Stepping Out. La canta Joe Jackson. Es un video muy bueno, de hecho, si lo quieren ver en YouTube, Joe Jackson de Stepping Out. Ustedes conocen la canción, aunque no sepan cómo se llama, y sus papás la escuchaban. Si usted nació después de 1990, entonces sus papás la escuchaban. La canción Stepping Out con Joe Jackson. Después vamos a escuchar el track número uno del disco Kaleide de Skill Arkin, Still With Mills, del año 2010. Y ya pasamos a la parte de tecnología del programa. Sí, señor, yo soy Brindle Fantasma Negro y usted está escuchando, obviamente aquí en Radio La Nueva República, el programa número 7 de Lo Nuevo del Fantasma. Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Sí, señores, ya estamos de regreso. Esto es el programa número 7 de Lo Negro del Fantasma, que se está transmitiendo en vivo aquí en Radio La Nueva República y que se está retransmitiendo en XN Radio y en su Tienes Radio. Gracias a todos ustedes que me acompañaron y que durante la primera del Honor del Fantasma, hablando de política y cosas peores, no hay cosa peor que la política. Así se llamaba la columna de ese baboso del Reforma, ¿no? Ese idiota del cartón. ¿Qué hace? No, ustedes disculpen este lapsus, no. De política y cosas horribles y guacareosas, igual que la política, igual que el periódico Reforma. Escuchamos a Joe Jackson con Stephen Out de 1982. Y hace apenita escuchamos a Skid Arki en este grupo canadiense. Su disco del 2010, Kaleide. Steel Wind Mills, el track número uno de su disco Kaleide, de la cual estamos escuchando la canción en ese preciso instante de fondo, la canción que le da título a este álbum. Steel Arkin y su grupo, una propuesta muy fresca en el 2010, lamentablemente ya no sacaron un segundo álbum. Y fue un Fancy Wonder, pero muy buen grupo Steel Arkin, ojalá y se animen a grabar de nuevo. Sí, señores, estamos en la hora sacrosanta de la tecnología aquí en Lo Negro del Fantasma, y de hecho esta sección es una herencia directa de lo que fue mi programa El Consultorio Tecnológico en XN Radio, el cual iniciamos el año pasado, pero que ya no tuvo continuidad. Por eso aprovechamos aquí en Lo Negro del Fantasma para tener nuestro espacio de tecnología, nuestro consultorio tecnológico mini. Del consultorio tecnológico se hicieron 27 programas. De el show de Fantasma Negro, donde originalmente surgió el programa, se hicieron 274 programas. Y dentro del show de Fantasma Negro, cuando hablamos de cine, la butaca fantasma, se hicieron 77 butacas fantasma. O sea, muchos programas. Bueno, es el cuento largo, y para que no digan que no sé de lo que hablo, cuando hablamos de tecnología, o cuando hablamos de cine, o cuando hablamos de política. Así que, nomás para que tengan una idea. Bueno, ya sé que a lo mejor no son tantos programas, pero de 2 horas cada uno, por lo menos, y completamente en vivo aparte. Había mucha gente en Alternativa Radio, bueno, los que formamos parte de allá de Alternativa, que la propuesta básica del programa era, cuando me presentaban un programa y todo, es que se ponían muy nerviosos y nos decían si tenían que tener un guión. Yo les decía, no lean, traten de que sea lo más fresco posible, porque si no la gente se me aburre. Si ustedes están leyendo y ustedes están, se nota cuando leemos algo, pues la gente se me dispersa mucho y como que no nace del corazón, ¿no? Bueno, eso es una idea, un pequeño tip cuando hacemos transmisiones radiales. A mí me ha funcionado mucho. Al principio yo no escribía un guión, más bien, al principio de mis programas yo te agarraba una hoja de papel y ponía ideas dispersas, tachoneaba lo que ya había dicho y trataba yo como de organizar con una especie como de lista de mandado, pero ya no hago nada, eso era hace muchos años. Yo ahorita cuando transmite no tengo absolutamente ningún papel en la mano, bueno, no tengo mano, soy un fantasma. Simplemente es una revoltura de ideas que van saliendo una por una, pero que funcionan bastante bien a la hora de improvisar o a la hora de dar consejos. Pues es parte de la experiencia que tuvo el Fantasma Negro en vida, y también experiencias recientes con aquí viviendo en internet. Uno aprende muchas cosas que ni idea, que ni idea tenemos cuando estamos viviendo la vida mortal. La gente inmortal, los espíritus errantes, aprendemos cosas aquí de internet bastante interesante. Hoy vamos a hablarles un poquito acerca del mantenimiento y prevención y cuidado de sus equipos tecnológicos más delicados. Pero también vamos a hablar un poquito acerca de la calidad de los mismos, ¿no? Ya se fue Nonoy. Gracias a Nonoy que nos estuvo escuchando. Ella tiene su programa aquí en la Nueva República, Las Variedades Ciudadanas de Nonoy. Si mal no recuerdo, así es el programa. También está Lobby Bunny, Chavalobo, Pastor y Molotov aquí en el chatito de Nueva República. No he visto mis interacciones, hombre, a ver si me han escrito aquí al Twitter. 4 nuevas interacciones. Está Puki en Twitter y te escucho muy bien en mi celular. Saludos. Un saludo a Puki, que nos escucha y nos mandó un Twitter. Nos mandó en Twitter un tweet, perdón. El Molotov nos pregunta que si hay complacencia. Pues sí, ¿por qué no? Dice, ¿cuál será el tema de tecnología de segunda hora? Nos dice Molotov. Pues ya les dijimos, vamos a dar un poquito de cuidado y control de calidad en los aparatejos tecnológicos que les hacen su vida más fácil. Estamos hablando de tablets, computadoras y teléfonos, para hacer más sencilla la vida. Y que afortunadamente, al tener la obligación de usarlos, ustedes de alguna forma conviven con ellos y ya saben más o menos qué hacer y qué no hacer con ellos. El boom de la telefonía celular en México se dio a partir del año 1996, cuando empezó a ser un poquito más asequible para las clases medias el de comprarse un teléfono celular, que en esa época eran unos ladrillos espantosos, pero que eran la gran novedad, y que ya después, ya a finales de los 90 y principios de los 2000, ya la gente ya podía hacer asequible un teléfono celular, inclusive para, no nada más para las clases altas, sino las clases medias, inclusive hasta las bajas. Yo me acuerdo que yo me resistí mucho a tener mi propio aparato celular. Yo veía, en 1999, recuerdo mucho, en un lugar donde yo trabajaba, que había una persona que nos ayudaba, era un asistente, y él traía un teléfono celular y yo no. Y o sea, carajo, ¿cómo es tan fácil conseguir? Si uno, yo en esa época pensaba, como estaba yo metido tanto en la onda de la computadora y todo eso, ya carajo, ¿esos no sacan celulares que nos regalan o qué? Salen las cajitas de Conflex. Y de ahí salió el chiste aquel del teléfono de Conflex. Imagínense, es un chiste que ya viejo, tiene 14 años ya ese chiste. Me dice Pastor, aquí seguimos. Gracias a Pastor, este siempre está al pie del cañón, hombre, escuchando al fantasma a estas horas. Dejen checo mi transmisión, no va a ser la de malas. Ah, sí, estoy transmitiendo. Les decía que desde que fue más asequible, primero los teléfonos, porque obviamente son más baratos, y después las computadoras portátiles y las computadoras armadas, la gente se empezó a animar un poquito más a armar su computadora o comprar una computadora no de marca, sino una computadora genérica, prearmada o para armar, en los años 2000. Aunque desde antes había gente que las armaba, por supuesto, pero ya empezó a ser con el internet el boom de las computadoras. A finales de los 90 y principios de los años 2000 fue exponencialmente alto. Ya no salía tan caro comprarse una o armarse una computadora o tener un teléfono, o sea, ya no salía tan caro. Antes era el 50%, un equipo de cómputo costaba más del 50% del ingreso mensual de una familia. Después, ya para 2002, ese costo bajó sustancialmente hasta un 26% del ingreso mensual de una familia promedio. En el 2003, por supuesto, ahorita ya no es tanto así. Entonces ya se fue más asequible, más fácil conseguirse un celular y una computadora en casa. ¿Para qué? Pues para usar internet, a ver qué puedo hacer con la red, todo el mundo. El boom de los portales, de tener un correo electrónico, después llegó el boom de las redes sociales y del Messenger, después llegó el boom del Facebook y del Twitter en estos tiempos. O sea, cada 2-3 años surge un boom de internet y internet ya se ha consolidado como medio de comunicación. Ya no alternativo, un medio de comunicación real para muchos de nosotros. De hecho, yo no tengo otra forma de comunicar más que esta. Y a veces desmala, ya me estuve desconectando todo el tanto. Todo al principio del programa me desconecté varias veces. Pero les decía que ya es un medio de comunicación más, es asequible, no es tan caro, está en la casa de mucha más gente. Cualquier persona ahorita con muy poco dinero puede comprarse un teléfono que pueda, no una computadora, un teléfono que pueda acceder a internet. Entonces todo eso nos ayuda muchísimo a diversificar la tecnología, pero también nos lleva al extremo, o al otro extremo, que es, bueno, ahora ya sé, ahora que se puede, ¿qué clase de aparato necesito? ¿O cuál es el estándar que yo como persona debo tener para qué es lo que necesito y qué me voy a comprar? Mucha gente, obviamente, porque estamos educados en la cultura del consumismo, me acuerdo del chiste, los que no tenemos lana es con su mismo pantalón, con su mismo gorra, con su mismo mochila, con su mismo zapato. No. No, pero el de consumir, el dar comprando a las compañías las cosas nada más por moda, ¿no? Por ejemplo, cuando salió el iPhone en 2007, no, pues todo el mundo lo había apartado con semanas de anticipación, y hasta la fecha, ¿no? Cada que la compañía de la manzana saca una nueva cochinadita, todo el mundo se abalanza por ella y se la pelea, ¿no? Y dado, es muy triste, pero es muy triste. Antes, por ejemplo, Apple, cuando Steve Jobs estaba vivo, se preocupaba más por la calidad del producto final porque sabía que era un producto caro. Y sabía que al ser un producto caro, pues la gente necesitaba justificar con su dineral que pagaban, pues que el producto tuviera cierta durabilidad y ciertos estándares de calidad, ¿no? Por lo menos que fuera bonito, eso le preocupaba a Steve Jobs. Ahora ya no, desde que se murió, el estándar de los productos Apple ha bajado un poco. La calidad se ha dejado de ver, los productos duran menos, son más frágiles, no resisten tanto como antes. Y por lo mismo, pues ha demeritado un poquito la marca, ¿no? Tanto en sus teléfonos como en sus computadoras. Ya no es lo mismo que antes, ¿no? Uno puede tener una Mac de hace 10 años y funciona perfectamente, pero ahora uno tiene una Mac de hace 3 y ya al primer año ya se andaba escarapelando, ¿no? Eso es la triste realidad. En las compañías que, obviamente, al tener más ganancia, pues se fijan menos en la calidad. Ahora, ¿cómo puede incrementarse esta calidad? Pues ustedes son los últimos que deciden. Lo que compren es lo que va a ser de mejor calidad. Y de lo que ustedes dictaminen. Primero que nada, las necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Necesito un teléfono, necesito una computadora, necesito las dos cosas. ¿Para qué lo necesito? Para la escuela, para el trabajo, para la comunicación personal, nada más para el ocio vil y destructivo. Una vez que hayamos determinado las necesidades, bueno, ¿cuánto es mi presupuesto? Tiene que ponerse un límite. Usted no puede andar comprando tecnología a lo baboso nada más y gastándose toda su mensualidad, toda su quincena, simplemente porque el dispositivo cuesta. O sea, no es lo que vale la función que les va a dar. Existe un caso muy triste, me pegó cerca. Una persona de muy escaso recurso económico estuvo ahorrando durante mucho tiempo para adquirirse un equipo, un teléfono que se veía muy bonito de gama media. Le estoy hablando de un equipo Sony, un Xperia S, el modelo LT86i, para ser más exacto. Porque le encantó ese equipo, ¿no? Lo vio y lo compró. El equipo salió originalmente al mercado de 9,000 pesos. Ahorita debe andar cerca de entre los 5 y los 6,000. Pero cuando salió era muy atractivo. Y este pobre hombre ahorró varias quincenas para poder comprarse su teléfono. Y en el momento en que se lo compró, lamentablemente no se lo compró nuevo, se lo compró usado. Y pasó menos de un mes y el equipo se estropeó por alguna razón. Y todo ese dinero que había ahorrado se fue a la basura porque el teléfono lamentablemente no tenía compostura. Fue algo muy grave, alguna caída, el equipo era delicado, Sony, para que ustedes me entiendan. Al principio mucha gente decía que sacaba buenos teléfonos. Yo nunca he visto un teléfono Sony Ericsson bueno. La línea de Walkman, por ejemplo, que salió en 2004, y toda la subserie, la serie W, la serie F, la serie K, la serie C de Sony Ericsson, teléfonitos de plastiquito, mi alegría, pero como tenían lucecitas y botoncitos y tenían el Walkman y todo, mucha gente, Sony aprovechó el recambio de que la gente no se acostumbraba a dejar de usar sus Walkman y empezaba la moda de los iPod. Entonces vamos a aprovechar la moda de los iPod y que tengan teléfono al mismo tiempo. En ese, Sony fue pionera, sacó un teléfono con música al mismo tiempo que Nokia y mucho antes que Apple, ¿no? Cuando sacó el iPod. Entonces, el iPhone es simplemente un iPod con teléfono. Entonces, aprovechó el boom entre 2004, 2005, 2006 y 2007. Todo el mundo tenía teléfono Sony Ericsson, dado que eran una aberración de la ingeniería electrónica, especialmente por esas patas ridículas que le inventó Sony para la multipata de todo. Una pata así ancha que tenía muchos conectores, tenía 30 conectores hasta cierto grado, y que servía para todo, para el audífono, para la conexión para la carga, para la transmisión de datos. O sea, esa multipata servía para todo, pero era una estupidez más grande del mundo. Se ajustaba a presión al teléfono con dos patitas de plástico que se rompían al segundo o tercer intento de sacarlas del teléfono o de meterlas al teléfono. Entonces Sony Ericsson, y luego los modelitos no eran bonitos, eran una especie como de carcasa, ya le digo, de plastiquito, mi alegría. Ah, eso sí, ¿no? Con brillantinas y pegotes ahí metálicos que se vean bonitos, ¿no? El W800 y esos teléfonos negros con logos naranjas metálicos y así. O sea, nada más para entrarles por los ojos, la gente ahí babosa va y compra sus teléfonos ridículos y que a las 3 o 4 meses ya lo trae mal, ya le tenía que poner un Durex a la pata de los audífonos para que se oyera. Bueno, algo espantoso. Pero ustedes dicen, no, qué buenos teléfonos, eran los nada más por nostalgia, eran una porquería. Por eso les digo, no compren nada más por moda. Primero la moda de los Sony, ahorita está después la moda de los iPhone. Ahorita los iPhone ya pasaron de moda, aparte de que desde el iPhone 4, que salió el problema de la antena ridícula, que tuvieron que andar repartiendo hasta gomitas para que no tocaran la antena con las manos, para que no se les fuera la señal. Ahorita está la moda de los teléfonos totalmente táctiles, que sean casi un cristal, y un cristal con un botoncito abajo. Como el iPhone, ¿no? Pues, pero que sea más delicado, o sea, que se rompen una barbaridad. Cuestan equipos caros, gama media alta, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 pesos. Y que nada más se les cae tantito, o se les llega a resbalar de las manos, y adiós teléfono, adiós inversión, ¿no? Esta cosa tan cara, y obviamente ustedes no le compran funda. Es un teléfono que hay que traer con un almohadón de plumas envuelto para que no le pase nada, pero obviamente ustedes no lo usan de teléfono, lo usan como símbolo de estatus, ¿no? Se mira mi teléfono, están ahí más, ni siquiera lo saben usar, a veces ni siquiera lo saben prender, pero andan ahí nomás payaseando, ahí mira ahí el teléfono ahí enseñándoles ahí el pedazo de cristal de roca de cuarzo que tienen en la mano para que lo acaben revendiendo o lo acaben tirando o echando a perder, por inútiles que son, pero no lo saben usar. Entonces, obviamente, no compren cosas que no van a usar. Están nada más invirtiendo nada más en su imagen o en la imagen que ustedes pretenden dar a la persona. ¿Ustedes piensan que una persona tonta con un teléfono inteligente va a ser inteligente? ¿La inteligencia del teléfono se les va a traspasar al usuario? No, simplemente es una gente tonta con un teléfono listo. Nada más. Ustedes piensan que al pasar por la calle, ay, mira, ahí va ese cuate, ahí va esa chava con el super teléfono, se deja toda. No, cuando pasan por la calle, ahí va ese baboso, ahí va esa idiota con el teléfono ese que piensa de dónde se lo robó. Buenísimo. Es que es la verdad. Sean congruentes con lo que saben. Si ustedes quieren aprender un poquito más sobre el funcionamiento de una terminal telefónica, dense cuenta que también las compañías exageran. Les venden una terminal con procesador Intel Double Quad triple núcleo y cuádruple núcleo, nomás para que vean su Facebook, es ridículo. Les dan, lo sobretecnologizan. Les venden unas cosas a lo mejor para darlas un poquito más caras. Ya, yo sé que la tecnología ha avanzado mucho, que pueden hacer procesadores y cosas y miniaturizar la tecnología y hacerla más barata. Y eso pues lo vemos en los precios de las actuales de los teléfonos de gama alta, ¿no? Obviamente por la marca los más caros son los equipos Apple, seguido de hermanitos coreanitos, los Samsung. Nada más porque mucha tecnología, porque yo no sé por qué le ven al Samsung Note, al Galaxy Note, la línea Galaxy de Samsung, a los Note y a esas porquerías. Yo no sé qué le ven, si es un cristal y tiene un terminado de plástico, debería ser metálico, por la lana que pagan, debería ser de titanio, de titanio con doble cubierta de platino. Por 12 mil pesos les dan un plastiquito, mi alegría, con un vidrio. Igual el iPhone siquiera, por lo menos tienen la cubierta y la parte interna de la carcasa es de titanio. Ahí sí es de titanio con aluminio, ¿no? Por lo menos ya siquiera estoy pagando, no sé, una onza de titanio, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero igual 12 mil pesos, están locos. Hay gente que lo saca a plazo, que saca un plan y anda ahí pagando el teléfono para que los dos meses se lo den al Squinkly y el Squinkly ande jugando ahí a las Angry Birds ahí. Y lo tira al piso y lo haga pedazos. Bueno, la gente es muy responsable. Ah, hablando de niños, nunca le den un aparato que sea de vidrio o que tenga alguna parte de vidrio a niños. Las tablets y los teléfonos táctiles no son juguetes, aunque son sus juguetes de ustedes, porque lo único que hacen es meterse al Facebook y jugar con ellos. Ni crean que me engañan. Dicen, ay, no, yo uso mi teléfono para cosas bien importantes, fantasma, mi correo y mis gráficas y mis documentos. No, es una computadora, no se hagan tarugos. Usan el teléfono más para el Facebook, para el WhatsApp y para jugar a las Angry Birds. No se hagan tontos. Entonces, es su juguete, y si ustedes lo tienen, es su culpa, pero no se lo dan los niños. Las tablets no son consolas. Ahorita hay mucha gente, como hay tablets baratas chinas que se venden en supermercados y en todos lados, hay tablets baratas, entonces la gente piensa que es un buen sustituto a una computadora, porque la tablet me anda saliendo, no sé, hay tablets desde 1,500 pesos, 2,000, o sea, cuesta menos que una computadora portátil. Entonces dice, ah, pues una solución es darle la tabla al estudio para que no me pida. Las tablets, les repito, cuarta vez, las tablets no son juguetes. ¿Qué va a pasar en las manos de un niño que siempre está corriendo, que siempre está nervioso, que siempre está activo, o una niña? Pues va a acabar rompiéndola. No importa, tendrían que forrar esa tablet en espuma de plástico, en foamy, en triple capa de acción, y aparte forrar el vidrio también en varias capas de plástico transparente para que si lo tira el escuincle por lo menos rebote, no el escuincle, la tablet o el teléfono. He visto unas cosas ridículas que rayan en el ridículo por lo mismo de los delicados que son estos aparatos. He visto unas cubiertas de foamy, unas especies como de marco de de retrato, pero muy muy gordas, de foam, de espuma de polipropileno, el foamy famoso, de colores chillones, para envolver las tablets y que los niños las tiran al piso y la tablet rebota y ya no le pasa nada. Bueno, esas son las cosas en las que tienen que fijarse. ¿Para qué va a ser el equipo? ¿Para mí, para mi familia, para mis hijos? ¿Qué voy a hacer con él y cómo voy a hacerlo? Ahora, la tercera parte es muy importante. ¿En qué rango de costo? Bueno, ya habíamos dicho, ¿en qué rango de costo? ¿Cuánto estoy dispuesto a gastar? Limítense a su presupuesto. Si van a, nada más tienen 2,000 pesos para gastar en tecnología, gástense hasta 2,000 pesos. No le metan más lana ni lo saquen a crédito. Lo peor que pueden hacer es andar comprando tecnología a plazos o cualquier cosa. Pero las tiendas mugres, tiendas ridículas de Televisa, de TV Azteca, Electra y Famsa y Coppel, de un narcotraficante, de un lavador de dinero de narcotraficante muy famoso, la familia Coppel de Sinaloa, en sus mugres tiendas lavadoras de dinero, y no obstante de que ganan un montón de lana lavando dinero, todavía se atreven a explotarlos a ustedes ridículos cobrándoles del doble o el triple de lo que cuestan sus porquerías que venden, y estés ahí pagándoselas ahí. No, pues ya me saqué esto en Coppel, viejo, ya me saqué esto en Electra, en la infancia. Dios mío, ¿por qué son tan inútiles? No saquen a crédito las cosas. Si no lo pueden pagar en efectivo, no lo compren. Aténganse por supuesto. ¿Por qué? Porque si yo compro una cosa, un telefonote a crédito en esas estúpidas tiendas y llega mi niña, los dos días me lo rompe, van a seguir pagándolo, y tres veces de eso, y ni siquiera lo disfrutaron. Bueno, no, eso es lo más común que me ha llegado a pasar. O como esta pobre persona de escasos recursos, porque trabaja lo que es el equivalente a un obrero, ¿no? Una persona que trabaja en la construcción, y estuvo ahorrando meses para un teléfono que le duró menos de dos meses, y lo rompió, y eso fue el fin del teléfono. O sea, ¿para qué andamos comprando cosas para pantalla que no sabemos usar y que no estamos dispuestos tampoco a aprender a usar? Yo decía, yo cuando salió la moda de los BlackBerry, en 2001, 2002, 2003, 2004, ya 2004 en adelante, ya cuando salieron los modelos con Wi-Fi, que fue el primer teléfono inteligente que tuvo acceso a red Wi-Fi, por cierto. Los BlackBerry, que una calidad pésima, los canadienses se durmieron en sus laureles. Primero hacían las terminales todas entre metal y plástico, después empezaron a poner una carcasa con una cosa ridícula de goma, que es parte de la carcasa interna, pero con una cubierta de goma estúpida alrededor. ¡Goma de lápiz! Ni siquiera estamos hablando de buen caucho vulcanizado resistente al agua, ¡no! ¡Es goma de lápiz! ¡Puro caucho sintético horrible! Entonces, al año de que estaba usando las terminales BlackBerry, los modelos Curve y el modelo ¿cómo se llama el otro modelo? El Bold y esas cosas, el Pearl también, de BlackBerry, con esa cosa, el 8520 y el 8220, que fueron los más baratos y los más populares, bueno, ni tan baratos, costaban 3,000 pesos en su época. Ahora no vale nada, BlackBerry no vale nada, está quebrada. Andan ahí, la queja más común es que la gomita, los botones de gomita, y andan ahí con todo desabotonado, con los botones ridículos de goma todos desprendidos, porque la unidad obviamente es de trato rudo, y normalmente la señora fodonga, o sea, las clientes preferidas de BlackBerry, las viejas fodongas que descubrieron el Facebook ahí, y no se atrevían a tocar una computadora, la manteníamos a sana distancia de la computación. Ah, no, pero entraron las primeras BlackBerry y bolas, se aprendieron a usarlas. Y eso que el sistema operativo de BlackBerry, el RIM, especialmente la versión 5 y la versión 6, eran terriblemente difíciles de manejar, de comprender, no eran intuitivos. Es un sistema operativo bastante difícil de configurar y de hacer. Hasta la fecha hay gente que no sabe usarlo. Ni siquiera sabe usar los menús, los submenús con el menú escondido. Yo los reto a que encuentren el menú de ingeniería de BlackBerry. A ver qué no encuentran. Bueno, a lo que iba es que nomás por la moda del teléfono dije, ¿a poco las señoras fodongas ya saben tecnología? Todos tienen su BlackBerry. No, nomás saben usarlo para el Facebook, después para el WhatsApp, cuando salió el WhatsApp. Ah, un montón de viejas fodongas ridículas de dinero, de esas viejas que tienen las camionetotas como la Gordillo, las Homer ahí, ni saben manejar bien siquiera, y nomás lo tienen para darle miedo a los transeúntes que las dejen pasar, a las viejas ridículas. Ahí con el BlackBerry ahí, ¿Qué sabrán tanto? No saben nada, nada más saben chatear. No saben nada. Cómprense un equipo de acuerdo a la tecnología que usan. Obviamente la verde se adaptó a estas viejas con un estatalado que no cambió el modelo en 4 años. El 8520, el 8220 y el 9300 no cambiaron para nada. 3 años con la misma porquería. Cuando mucho los colores. Después ya sacaron uno delgadito que sirvió para 3 cosas. Y andaba ahí con su Blackberry negro, el morado, el plateadito, el blanco. Pero igual, la misma pantalla, los mismos controles, las mismas teclados, toda la misma porquería. Bueno, en fin, lo bueno es que ya pasó una mejor vida estos teléfonos ya. Es una historia antigua. Cómprense la tecnología de acuerdo a lo que vayan a usar. Hay ahorita, por ejemplo, terminales que prácticamente superan algunos modelos de laptop, dependiendo del sistema operativo y hasta el procesador y la memoria. Algunas son muy gastalositas de batería, ¿no? Especialmente si tienes sistema operativo Android, que es muy demandante de recursos cuando no está bien administrado. Y hay que saber modificarlo un poquito para que no me pida y no tenga tantos programas abiertos al mismo tiempo. Abusando de la multitarea, pues abusa también de la batería, ¿no? Pero digamos, está dentro de su rango de presupuesto, casi con un teléfono inteligente, ustedes pueden hacer de todo, hasta la tarea, si se ponen abusados. Hay una aplicación en Android, por ejemplo, y equivalencia a algunas otras plataformas, que pueden hacer documentos y guardarlos en formato de Office para que los puedan inclusive imprimir o mandar a su correo electrónico o guardar en una memoria o pasarlos a una memoria y después imprimirlos. O sea, ustedes pueden hacer la tarea en el teléfono, pues para que me entiendan. Obviamente con el acceso a internet entran vía Wi-Fi en la escuela y ya abren la Wikipedia, copian y pegan la tarea y la entregan ya impresa. O sea, hay muchos teléfonos ya de gama media y de gama de no alta, media, que ya son sus computadoras personales, administran sus cuentas de correo, obviamente administran sus redes sociales, administran sus aplicaciones, hay muchas aplicaciones para muchas cosas, ven internet, investigan, hacen sus investigaciones y acaban la tarea más rápido que a prisa. Y todo gracias a los grandes saltos que ha dado la tecnología. Y están en equipos que pueden utilizar porque obviamente es mucho más esperanzador y mucho más sencillo, que la gente más joven es la que me sabe manejar mejor la tecnología. Luego hay la gente vieja que nada más se queda donde se quedó, ¿no? O se queda en el nivel hasta donde aprendió, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Ya para que sea un poquito más específico en los consejos. Ya vimos el rango de precio, ya vimos la calidad, ya vimos las necesidades. Ahora, la calidad del equipo en sí. Un equipo que, obviamente, la gran mayoría de los teléfonos, no importa el presupuesto, están hechos de plástico y vidrio, ¿no? Chequen que el plástico del teléfono sea por lo menos de cierto grosor. Ustedes, si ustedes tienen la oportunidad de destapar un teléfono Samsung de gama media y alta, la línea Galaxy o que es la más popular, se da cuenta que la tapa de atrás es delgadísima. Hay una que se hizo muy popular, el 5830, el Galaxy conocido como el Ace o Ace. Usted le quita la tapa de atrás y es un plastiquito de alegría. Está más grueso el cartón de leche que esa tapita de Samsung. De esas terminales, igual el de Samsung, el Galaxy, un plastiquito me alegría y un ridículo. Obviamente no les va a vender ninguna protección al teléfono, nomás es una tapa y ya. Y si les cae, se rompen. La calidad es ínfima, los acabados. Steve Jobs se burlaba de ellos. De hecho, antes me dice: mira, estos coreanos quieren copiar a nosotros el diseño del iPhone. Y mira nomás lo que entregan a la gente, ¿no? Pero ahora es el teléfono más caro junto con el iPhone. Y siguen haciéndolo de plastiquito, mi alegría. Hay equipos más robustos y con mucho mejor terminado, ya sea en plástico o en metal, o una combinación de ambos. Por ejemplo, la gran mayoría de equipos Nokia, en las líneas medias, por ejemplo, la línea alta de Nokia, tiene, por ejemplo, el 303 tiene una tapa de metal atrás, ¿no? Igual que su antecesor, el Nokia C3, que ya está descontinuado, tiene una tapa metálica atrás. De aluminio anonizado. ¿Y cómo es posible que el Samsung, que cuesta 12 veces más de lo que cuesta un 303, sea plastiquito, mi alegría. Ustedes pueden comprender, pero como si es un teléfono de moda, pues la gente babosa va y lo compra, como siempre, endeudándose, como les dije hace rato, para que a la primera de cambios el chamaco lo tire, o la escuintra lo tire, o bien tener un pase largo con él, o lo usen de con las escobas ahí para jugar al hockey en el piso de la cocina o del baño. Y acaba estropeado su gran inversión, que no han pagado todavía, de 12 mil pesos. Eso, ya se va a acabar la música. ¿Qué onda? Estamos escuchando Skin Arkin con Guitas a Lanzar, chicas. Déjenme poner un poquito más de música porque ya se me va a acabar. Yo pensé que tenía música para las 2 horas y resulta que no. ¿Alguna de las elecciones del fantasma que tenemos de aquí ya suelta? ¿O quién de alguna sola canción? Me decía Molotov que se permite complacencia. Todavía no me pidió ninguna canción. Sería el momento ideal para poner algo, pero... No, aquí tengo mucha revoltura, no, mejor. Ya que hablamos de tecnología, podemos a poner un poquito de... Ya me ha puesto a Gustana, ¿no? The Middle Sky de Sleeping Mondays, donde viene la famosa canción Boston. Vamos a poner algunas canciones de este disco. Angels, Found of My Place, Maybe. My Wet Skate and Lepis Mondays. Boston, Empty Ties y Not Alone. Nada más esa. Nada más para integrar un poquito en lo que se me acaba el programa. Porque ya se me había, ya me sacaba Skill Arctic. Déjenme checo porque no sé, me estoy viendo, ya saben. Es la inseguridad completa. Son las 23 horas con 40 minutos, señores. Vamos a escuchar a Augustana con Boston. Yo regreso. Si tienen alguna pregunta, háganse al fantasma. Tenemos el Twitter abierto. Arroba Brisno, B grande, RIZNO. Para que me guste. Y si quieren escribir, dice, bueno, fantasma, que da pena en tu programa, pero aquí te escribo. Escríbeme brisno@live.com, brisno@gmail.com. Aquí está el fantasma para que le sigan escribiendo consultas de tecnología. Teléfonos, tablets, lo que ustedes gusten y manden. Y regresamos para ajustar, terminar el tema del control de calidad. ¿Y qué clase de teléfono o de computadoras o de tablet le conviene a usted, si a ustedes que me escucha, adquirir en lugar de estar haciendo un espantoso ridículo? Yo soy Luis del Fantasma Negro. Usted está escuchando el programa número 7 de Lo Negro del Fantasma, aquí en Radio La Nueva República. Gaze at at you. They're not the only ones who cry when I see you. You said you don't know me, and you don't even care. Oh yeah. And she said you don't know me, and you don't wear my chains. Oh yeah. She said I think I'm going. Estás escuchando XN Radio. Sí, señores, estamos de regreso aquí en el programa número 7, Lo Negro del Fantasma. Yo soy Brisno, el Fantasma Negro, y usted escucha, por supuesto, Radio La Nueva República. Muchas gracias a todos ustedes que todavía aguantan. ¿Qué les dije? Empezamos la transmisión con 47 personas en el servidor. Ahora nada más hay 23. Les digo, yo les ahuyento. Se ofrecen completamente sin compromiso servicios para ahuyentar personas de su estación de radio. Y no quieren que nadie los oiga. Pongan al Fantasma Negro que transmite en vivo, o en su defecto, que pongan algún programa, alguna de sus podcasts, o alguno de sus programas en retransmisión grabada. Y ahuyentan a toda la audiencia de su muy respetable estación de radio. ¡Pero salieron volando! No les digo cosas de la hora, ¿no? Yo me imagino, pero pues también no hay mucha gente que comulgue con mi fantasma. ¿Por qué creen que soy el único habitante del inframundo del ciberespacio? Soy el único habitante de aquí. Es el pedacito de internet donde me condenaron a estar. Por alguna parte de la eternidad, no sé si algún momento voy a pasar de nivel, pero aquí estoy condenado a ser un espectro cibernético, y parte de mi condena es ayudarles a ustedes a que ustedes no pasen lo mismo que pase el fantasma y no tengan a parar aquí el infierno de internet, no sin antes conocer la tecnología, por lo menos para que no les cueste tanto trabajo adaptarse. Aquí en Twitter seguimos con interacción. Molotov nos pregunta: ¿Qué celular usas? Buena pregunta. El Fantasma Negro, como ya les he dicho, me negué durante mucho tiempo a tener mi propio teléfono, porque eso no es posible, ¿no? Y ahora yo siempre he sido muy gente de siempre tengo una computadora, principalmente Mac, y luego ya cuando les pude meter Linux a las PCs, pues Linux. Pero siempre alterno, ¿no? Siempre tengo una Mac y una Linux, siempre juntas. Una PC con Linux y una Mac con Mac, para que no hacerme bolas, ¿no? Pero ya cuando por fin no pude con la ola y la avasalladora de comunicación, adquirí un equipo Nokia. En este caso era un 6930. uno de los últimos teléfonos ladrillitos de Nokia, este azul con pantalla verde, de los primeritos que podían acceder al internet vía WAP. Estamos hablando de principios del año 2004. Y es un celular que hasta la fecha sigue funcionando. Es un ladrillo completo. Ese es de los Nokia que se cae al piso, se rompe el piso y no se rompe el teléfono. Podían matar o dejar gravemente conmocionado a un cristiano o a un ateo, no importa. Con ese teléfono, el teléfono permanecía íntegro en su integridad física. ¿Por qué no tengo audio? ¿O sí tengo audio? Ah, es que está muy bajito el volumen, ¿eh? Lo lamento, es que estaba escuchando a Gustana con ellos y está un poquito bajo el volumen. Ya lo tengo aquí abajo. Les decía... Dice Pastor que es la hora, no te preocupes, te repetiremos. Gracias, Pastor, yo sé. Yo soy una oyente audiencias. No tuve 274 programas de show de Fantasma Negro. Y con la menor audiencia posible, mi récord fue 19 en el show de Fantasma Negro. En el costo tecnológico llegué a tener 36, pero eso ya fue un programa loco que me aventé 4 horas transmitiendo. Pero no, el show de Fantasma Negro, como el peor día, los peores días, sábado y viernes en la noche, pues siempre tuve audiencias bajísimas, ¿no? Hubo, de los 274 programas, 14 los transmití sin nada de audiencia. Así de plano, nomás por el puro placer de transmitir. Imagínense lo que son las cosas. Bueno, les decía yo, bueno, toda la historia de mis teléfonos, ese Nokia 70. Después, lamentablemente llegó a mis manos una unidad Sony Ericsson, por eso aprendí a odiar a los Sony Ericsson. Era una K330. El primer telefonito, o sea, era con pantalla de colores. Ahora sí, tenía jueguitos, tenía la capacidad de 3 canciones en MP3. 3 canciones. 5 si las canciones estaban en muy baja. No tenían muchos megas. Pero con ese teléfono ya aprendí a interactuar con la computadora y el teléfono. Odié la tecnología de Sony Ericsson, de esa patota de elefante que servía lo mismo para audífono que para cargarlo. O sea, una ingeniería bastante estúpida. Simplemente con el simple hecho de tener el teléfono en la bolsa conectado con el manos libre, se rompía el manos libre, se rompía el teléfono. Era una estupidez espantosa. Afortunadamente ese teléfono tuvo el fin que merecía. Lo puse arriba de un vehículo. El vehículo se arrancó. El teléfono fue a dar abajo de las 18 ruedas de un tráiler de refresco, de acuerdo. Y fue el fin merecido de ese Sony Ericsson. No quedó nada de eso. Después de ese, obviamente regresé a Nokia, a la compañía finlandesa, con un 2330, un Classic, que tenía Bluetooth, ya podía interactuar mucho mejor con las computadoras en cable. Después de eso, necesitaba conexión Wi-Fi porque se ponía la moda de los Wi-Fi en esa época. Entonces, mi primer terminal con Wi-Fi fue un Nokia C3, el cual hasta la fecha el Fantasma Negro conserva casi en estado out of the box, porque es uno de mis teléfonos más queridos y que se casi como se lo acaba de comprar. Es un teléfono maravilloso. Lamentablemente se quedó en Edge. No es un teléfono que sea 3G. Es un teléfono de cuatribanda, no es de tres bandas, pero no es cuatribanda ni pentabanda. Es un teléfono que se maneja nada más con 2G, pero es muy bueno para el Wi-Fi, un excelente teléfono, miles y miles de aplicaciones y juegos que le pueden bajar, modificar a su gusto. Es un teléfono que mucha gente aún lo estima. No es tan resistente como sus papás de los ladrillitos, pero aún así se defiende en resistencia. Nokia C3 es uno de los emblemas y es el papá de toda la línea Asha de Nokia actual, de la cual, si usted tiene un teléfono Asha, débanselo todo al C3, que fue como el buque insignia de Nokia durante el año 2010 y 2011. Nokia C3, después necesitaba algo entre táctil y con teclado QWERTY. Tuve el Asha 303, el cual me hizo muy muy famoso en internet, aún más por las 250,000 visitas al blog del Fantasma Negro para consultar mi tutorial de flasher, porque un día ese teléfono, a las horas de haberlo adquirido, se estropeó el sistema operativo por las estupideces que le puso Telcel ahí. Entonces yo en 2 horas investigué cómo flasharlo y cómo dejarlo como a mí me gustaba, y como me funcionó, al día siguiente que yo arreglé mi teléfono, puse el tutorial de cómo flashearlo en mi blog, y ese post del blog, el tutorial de flasheo del Nokia H303, tiene más de 250 mil visitas, y mucha gente, miles de gente ha flasheado su teléfono gracias al post que yo se me ocurrió subir y que me hizo ultra mega famoso en internet al fantasma. Y por eso me gusta mucho mi C3, que también está en muy buen estado. Obviamente les recomiendo siempre que compren fundas completas, no nada más para proteger la parte de atrás, sino para proteger todo el teléfono. Fundas de silicón, de plástico, de goma, que cubran todo el teléfono para que no se les raye la pantalla, para que se conserve en estado como si lo acaban de comprar, igual que mi C3 303. Por razones de trabajo, estoy usando ahorita un Alcatel con Android, el Alcatel 918A. Es un ladrillito porque pesa mucho, muy bien construido. Aunque no tiene ninguna parte metálica, es un teléfono bastante peculiar. Hay que hacerle algunos ajustes a Android para que no se haga taloncito de pila. Pero aparte de eso y de rutearlo y de acomodarle bien el sistema operativo, el teléfono da muy buen servicio. Aunque te digo, es medio gastaloncito de pila, hay que hacerle algunos ajustes internos, pero aparte de eso, es muy buen terminal, hace lo que tiene que hacer, sin exigirle demasiado. Trae Android, la versión 2.6.3 de Gingerbread, la galleta de jengibre. Hay muchísimas aplicaciones para el teléfono también. TuneIn Radio para Android, lo escucho a veces, yo escucho Nueva República con TuneIn Radio. Y XN Radio, por supuesto, y su Team Radio en el Android, en Alcatel. Muy buena terminal, muchas aplicaciones lleva para el teléfono, muchas aplicaciones en la tiendita, en la Google Play. Y también, digamos, me pasó algo muy curioso con mi terminal más reciente, que ya fue un capricho. No sé contarlo al aire, resulta que llegó a mis manos, completamente nuevo, por supuesto, lo adquirimos, un teléfono, un Nokia con la línea esa, pero el 311, el que es completamente táctil. Es un chiquito, parece un teléfono de juguete, de hecho es más angosto que el 303, pero es muy práctico. Nomás de curiosidad, se me ocurrió flashearlo para actualizar el sistema operativo, pero el sistema operativo... más alto para el 311 no era compatible con el ROM del teléfono. O sea que se cocinó la ROM. Y por más que le quise poner el sistema operativo, nunca lo jaló. Así que lleno de ira y frustración, el fantasma negro, en forma espectral, fue y espantó a un centro de atención a clientes perdido en el sur de México. A reclamarles la razón por la cual ese teléfono no se actualizaba. Muertos de pánico, le entregaron al fantasma negro no solamente un teléfono equivalente, sino un teléfono, le cambiaron la tarjeta lógica al teléfono, completamente liberada. Es un teléfono que no solamente puedo usar con Telcel, puedo usar con otras compañías, no me interesa, ¿no? Pero el teléfono dio liberado como nuevo, status out of the box, solamente porque el fantasma no se le ocurrió cocinar la ROM con un flasheo. La ROM es la memoria interna del teléfono. Así que a ustedes se les ocurre cocinar a su teléfono con alguna actualización que no pegó, pues vayan a su centro de atención a clientes y díganles, reclámenles que qué porquería para que les den un teléfono nuevo. Y díganles que los mando yo, para que les dé miedo. No son cuentos chinos, en este momento tengo en mis manos un Asha 311 con la ROM cambiada, el email cambiado, la tarjeta lógica perfectamente nueva, teléfono en perfectas condiciones y perfectamente liberado. Más bien, no liberado porque nunca lo bloquean, así como les llegó la tarjeta de Nokia, así me la entregaron, sin estar bloqueado para ninguna compañía. Un teléfono libre de origen, completamente finlandés. Así se las dejo para que vean cómo se las gasta el fantasma. ¡Hey, señores! Ya me voy. Muchas gracias a todos ustedes que aguantaron al fantasma negro. Acuérdense, cada que Molotov me dice Telcel y Usacel Movistar Unifón, tu recomendación. Telcel Carlos Slim y Usacel y Unifón es Ricardo Salinas Pliego. Movistar es Everardo Gómez, el que antes era el grupo Pegaso. Bernardo Gómez del grupo Televisa. O sea, ¿ustedes a quién le irían? Obviamente usen la red que más se les acomode, que tenga mejor cobertura en su casa y que usted la, que sea más barato. Obviamente hay muchas personas que en algunas partes de la República alguna red son mejores que otras, entonces obviamente la decisión tendría que ser obvia. Así que yo no pongo una compañía telefónica encima de la otra, para nada, no tendría ningún sentido. Ustedes hacen la que más les convenga. Traten de que su teléfono lo use, no que el teléfono los use a ustedes. Como es más inteligente que ustedes, va a acabar utilizándolos a ustedes. Entonces mejor no. Telcel es abusiva, siempre ha sido un abuso. Unifone es un fraude con la red que dice que tiene mucho alcance y no es cierto. Movistar también es otro fraude. Entonces, ¿qué hacemos? En muy mala calidad de servicios, tanto en red móvil como en servicios de datos por la red. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Eso sí, cómprense un equipo que sea bueno con las tres redes, ¿no? Yo les recomiendo la línea gama, la gama media de Nokia, que es muy buena. Los celulares, no les recomiendo los Samsung, más bien en este caso de Samsung LG, pues ninguno de los dos porque son muy frágiles. No como las porquerías chinas que está vendiendo Telmex ahorita. Hay una compañía mexicana que se llama Lanix, que se asoció con Televisa, pero anda metiéndoles muchas porquerías teléfonos chinos que ni siquiera hay refacción. No compren un teléfono Lanix. No me digan, ay no, pues es que son mexicanos. No, pero es que no hay refacciones. No pueden comprar ni un par de audífonos a porquería de teléfono. No hay refacciones. Bueno, no sé, los menos del peor, ¿no? La verdad, de todos no se hace uno. Si tienen un iPhone ahí que le robaron ahí al turista gringo, que todo el mundo tiene un iPhone aquí por acá, todo el mundo se la pasa robándose a los gringos. Bueno, en fin, se emborrachan por estas ondas del Spring Break y todas esas cosas. Bueno, pues ya me voy, si no voy a seguir hablando y ya tengo que cortar. Me dice, Chava ya se fue, gracias, tu amigo Chava Lobo, buen programa, muchas gracias, te agradezco. Gracias a Molotov y las que aguantaron, a Pastor obviamente ya corría todas las señoras de aquí de Nueva República, espantadas obviamente con la voz de Fantasma Negro. Es exactamente la medianoche, ya es lunes, señores, hoy es 4 de marzo, el año es el 2013, yo soy Luis de Fantasma Negro. No me queda más que corresponderles y agradecerles por haberlo escuchado aguantar estas dos horas del programa 7 de Lonero del Fantasma, correspondiente al domingo 3 y al lunes 4 de marzo. Hoy a las 2, de 2 a 4 de la tarde, no se pierdan la repetición del programa, este mismo programa, en XN Radio, de 2 a 4, y en Tutín Radio también, de 2 a 4. Yo soy Luis del Fantasma Negro, muchas gracias de verdad por aguantarme, por escucharme. Escríbanme en brisno@live.com, brisno@gmail.com, y como les digo, cada domingo, desde hace 7 programas de Lonero del Fantasma, gracias de verdad, muchas gracias a usted que me escucha. ¡Hasta el próximo domingo!